sangra a punto de yacer, a punto de yacer. Herida en todo el sentido de la palabra, se pregunta el por qué, si él nunca fue infiel. ¡Gracias!